Y eso, por ejemplo, no ha salido a la luz. Exacto. Entonces, nosotros estamos queriendo desde hace un tiempo que el Encuentro Nacional de Mujeres sea Encuentro Plurinacional, y nos encontramos permanentemente con trabas. Hay muchas mujeres argentinas que, al igual que nosotras, sienten la necesidad de pensarnos y de construirnos desde una verdad. Y la primera verdad es que aquí, en estos territorios, hay plurinacionalidad, porque hay naciones que hemos sido invadidas por fuerzas de ocupación llamadas Estados-Nación. Y ahora tenemos que celebrar el consenso de cómo queremos cohabitar entre nosotras, como pueblo. Entonces, si esta sororidad no aparece en el Encuentro Nacional de Mujeres, si no encontramos sectores feministas organizados y aliadas para poder ayudarnos a caminar hacia la reparación, porque justicia, ¿qué es la justicia? Esa es la gran pregunta. Justicia es llevar nuestra demanda ante un estamento del Estado que es racista y que, por supuesto, va a dirimir de manera distinta los crímenes que se cometan, pero que también es misógena. Justicia, ¿qué es? ¿Qué es la justicia? Y por otro lado, escrachar, si salimos a escrachar a individuos, ¿Cuál va a ser el resultado del carácter colectivo? Porque tenemos el peso de una civilización sobre nuestros hombros, el peso de una identidad de siglos sobre nuestros hombros, que lamentablemente nos tiene en este momento en la mira de los Estados-Nación y fundamentalmente de la corporocracia. Entonces, las mujeres indígenas hoy seguimos sufriendo la violencia, las violaciones de siglo, los crímenes, el genocidio y el feminicidio. ¿Con quién contamos para poder romper el silencio? ¿Cómo construimos un camino de verdad, de verdadera justicia que nos permita la reparación? Porque hacia ahí debemos ir, a cómo nos reparamos. Y creemos en ese sentido que no se puede quedarnos solo en la denuncia de la violencia machista y patriarcal, sino la de todo un sistema, que empezaríamos, si realmente nos pusiéramos a escrachar a los violadores, por desmonumentalizar a un montón de genocidas, violadores, que hoy tienen emplazadas en las plazas más importantes de Argentina sus monumentos. Absolutamente, donde además muchas veces hasta nos juntamos en esas plazas, ¿no? Qué develador escucharte, qué claridad. Pensaba cuánto nos falta todavía, pensaba en algunas reflexiones que han salido hace unos días también, donde, bueno, por ejemplo, Rita Segato decía en qué momento nos convertimos dentro del feminismo en el hombre que es el que repudiamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para construir algo nuevo? Y allí están nuestras mujeres indígenas, donde todas estas atrocidades que se vienen denunciando, las vienen, como vos decías, las vienen viviendo hace siglos, ¿no? Ahí están las más olvidadas, las mujeres más pobres, las más olvidadas muchas veces, las que están en las cárceles. Digo, siguen habiendo sectores que tienen cuestiones de violencia cotidiana y poniéndole el cuerpo, y muchas veces hay otras cuestiones que recaen y salen a la luz porque están en la virtualidad, ¿no? Y allí no sé si se le está poniendo el cuerpo.